Capítulo 03. Verdad o hechos. Si queremos experimentar continuamente lo sobrenatural, debemos pasar de creer en los hechos a creer en la verdad. Hay una gran diferencia entre los hechos y la verdad. Si no entendemos esto, lo sobrenatural seguirá siendo un concepto extraño para nosotros. No debemos pensar que podemos utilizar lo sobrenatural para cumplir nuestros sueños y deseos. A menudo las personas han sufrido grandes decepciones porque pensaban que podían usar la fe para cumplir sus propios deseos y sueños. Jesús nos dijo que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, recibiremos todo lo que deseemos. No son nuestros sueños, es su palabra cumplida a través de la fe. Las promesas de la palabra de Dios son la única base de lo sobrenatural. Nunca es demasiado tarde para un milagro. Cuando tenía 16 años, me lesioné la espalda en un accidente y viví con 3 hernias de disco durante muchos años. Tuve dolores muy fuertes durante semanas, incluido entumecimiento en la pierna derecha. A veces el dolor era más insoportable que otras. Durante muchos años tuve un dolor constante. Un día, muchos años después de comenzar mi ministerio, tuve que viajar a otro país para predicar y le creí a Dios por el milagro de mi espalda. Me resultaba difícil imaginarme viajando y predicando en mi condición. A medida que se acercaba el momento de mi partida y nada había cambiado en mi espalda, comencé a luchar con pensamientos y sentimientos de desesperanza. La noche siguiente me desperté, cuando miré el reloj eran exactamente las 3:16 de la madrugada y estaba completamente despierta con una fuerte sensación de la presencia de Dios en mi habitación. Probablemente pasé más de una hora disfrutando de la dulce presencia del Señor antes de volver a quedarme dormido. La noche siguiente me desperté nuevamente con una fuerte sensación de la presencia del Señor en mi dormitorio. Cuando miré el reloj eran de nuevo las 3:16. Esto se repitió todas las noches exactamente a las 3:16 de la madrugada durante aproximadamente 2 semanas. Comencé a esperar la presencia visible del Señor en mi dormitorio a la misma hora todas las noches. Sabía que era Dios porque era exactamente la misma hora todas las noches al minuto. Después de las 2 semanas, me desperté nuevamente en la noche con el mismo sentimiento fuerte de la presencia de Dios en mi habitación, pero esta vez eran las 3:19 de la madrugada y en lugar de emocionarme, las primeras palabras que salieron de mi boca fueron, «Señor, llegas tarde a tu turno». Inmediatamente Jesús respondió, «Nunca llego demasiado tarde, y nunca es demasiado tarde para un milagro». Entonces supe que Él sanaría mi espalda milagrosamente y que no sería demasiado tarde. No recuerdo el momento exacto de mi curación, pero una noche me fui a la cama y medité en la verdad de que soy Cristo y me desperté completamente sanado. La diferencia entre los hechos y la verdad. Si queremos pasar de creer en los hechos a creer en la verdad, por supuesto que necesitamos conocer la diferencia entre los dos. Por naturaleza, la gente tiende a creer más en los hechos que en la verdad porque así fue como nos criaron. Los hechos tienen que ver con nuestro entorno natural, mientras que la verdad tiene que ver con el mundo espiritual. Los hechos son lo que vemos con nuestros ojos naturales y sentimos con nuestros sentidos naturales. La verdad solo puede verse a través de los ojos de la fe. Es un hecho que el hombre no puede caminar sobre el agua. Si intentas eso, morirás debido a las leyes de la física y eso podría costarte la vida. Sin embargo, la verdad es que tanto Jesús como Pedro caminaron sobre el agua. Jesús es la verdad, por lo tanto, todo lo que dice es también la verdad. Esto es lo que nos dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Es muy importante que entendamos que Jesús no solo es nuestro Salvador y el Hijo de Dios que habla la verdad, sino que Él es la verdad. Por tanto, todo lo que sale de su boca es la verdad absoluta, aunque contradiga o ignore los hechos. Hoy todo es relativo. Se nos enseña que la verdad no es absoluta sino relativa, por lo tanto, a las personas les resulta difícil experimentar lo sobrenatural. A menudo habrá un conflicto entre los hechos y la verdad en nuestras vidas. Debemos decidir qué queremos creer si queremos experimentar lo sobrenatural. Cuando Jesús caminó sobre el agua, los 11 discípulos estaban en la barca siendo llevados por el agua. Cuando Pedro vio a Jesús, le preguntó si podía ir con él, y Jesús le dijo que viniera. Debido a que las palabras vinieron de la boca de Jesús, quien es la verdad, tenían el poder espiritual para desafiar los hechos. La verdad siempre supera los hechos cuando elegimos creerla y obedecerla. Muchas veces mientras predicaba en varios lugares, Dios me dio palabras de conocimiento sobre personas con diversas enfermedades y aflicciones. Me dijo que sanaría a estas personas en ese momento. Proclamé con valentía la verdad frente a los hechos y dije a la gente, Jesús os sanará ahora. A menudo mis traductores traducían diciendo, Jesús os sanará ahora. Yo siempre los corregía y decía, no. Él no solo lo quiere, lo hará. Esto volvió a suceder recientemente cuando estaba orando por un hombre que no podía levantar el brazo debido a una lesión en el hombro. El Señor me dijo que lo sanaría, pero cuando oré no pasó nada. Tuve que tomar una decisión, creo en los hechos, en lo que vi con mis ojos naturales y en lo que dijeron los médicos, o creo en la verdad. Elegí creer la verdad y me negué a ceder por un momento. En repetidas ocasiones ordené que el brazo se levantara hasta que la verdad finalmente prevaleció sobre los hechos. El hombre quedó completamente curado. Innumerables veces en mi vida he tenido que elegir qué creer, hechos o verdad. Cuando la palabra de Dios y tus circunstancias no coinciden, debes tomar una decisión, ¿crees en la verdad o en los hechos? La palabra de Dios es siempre la verdad absoluta, sin debate. Aquí es donde a menudo se pierde la batalla y se nos escapa un milagro. Los hechos nos gritan fuerte a través de nuestros sentimientos o de lo que vemos con nuestros ojos naturales, mientras que la verdad a veces solo susurra en nuestro corazón. Esto está bellamente ilustrado en Mateo 14, 22-29, inmediatamente Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedir a la multitud, subió solo al monte a orar. Cuando llegó la noche, estaba solo allí. Pero la barca estaba en medio del mar y las olas la sacudían de un lado a otro porque el viento era inconsistente. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, tuvieron miedo y dijeron, «Es un fantasma». Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Confiad. Soy yo, no temas». Y Pedro le respondió y dijo, «Señor, si eres tú, envíame a ir a ti sobre el agua». Y él dijo, «Ven». Y cuando Pedro hubo bajado de la barca, caminó sobre el agua hacia Jesús. En esta historia vemos claramente que cuando creemos y obedecemos, la verdad siempre triunfa sobre los hechos. En el momento en que Jesús le dijo a Pedro que viniera y caminara sobre el agua, su palabra fue verdad absoluta. La verdad de la palabra de Dios desafió incluso las leyes de la física. Todo lo que ves con tus ojos naturales, aunque esté científicamente comprobado, no es más que un hecho. La palabra de Dios no es otra cosa que la verdad. Si captamos esta simple revelación y tomamos la decisión radical de priorizar la verdad sobre los hechos cada vez que se enfrentan, estaremos viviendo en lo sobrenatural. Prefiriendo creer en los hechos antes que en la verdad, los 11 discípulos permanecieron en la barca y, por lo tanto, nunca experimentaron lo sobrenatural. Las personas que caminan en lo sobrenatural nunca creen en los hechos más que en la verdad. A menudo es muy arriesgado creer más en la verdad que en los hechos. Los 11 discípulos permanecieron en su barca de seguridad mientras Pedro se arriesgó y abandonó la barca. Una de las principales razones por las que la gente tiene miedo de creer la verdad cuando contradice los hechos es que encuentran seguridad en los hechos más que en la verdad. Si realmente crees en la verdad, tienes que correr riesgos, y eso a veces hace que la gente tenga miedo. Si Dios te dice que dejes todo y te vayas a otro país como misionero sin ningún apoyo material, entonces tienes que correr un riesgo. Cuando Dios te dice que no escuches lo que te dicen los médicos, sino que confíes firmemente en su palabra de que serás sanado, entonces tienes que correr el riesgo. Si Dios te dice que tomes de la mano a un hombre que ya no puede caminar debido a un accidente y lo levantes y le digas que camine en el nombre de Jesús, entonces debes correr el riesgo. He experimentado innumerables milagros en mi ministerio. La mayoría de ellos ocurrieron cuando estaba dispuesto a correr un riesgo y creer en la verdad más que en los hechos. Los 11 discípulos prefirieron creer los hechos antes que la verdad, prefiriendo su seguridad natural al riesgo de creer la verdad y caminar sobre el agua, por lo tanto, no experimentaron nada sobrenatural en esta situación. Aquí debemos hacernos la pregunta, ¿qué es mejor, permanecer en un barco aparentemente seguro sin Jesús o caminar con Jesús en el mar tempestuoso? Creer los hechos y permanecer en el barco en realidad no era seguro porque se enfrentaban a circunstancias negativas. La historia nos cuenta que el viento y las olas iban en contra del barco. Lo que parecía seguro en realidad no lo era. Era más seguro caminar sobre el agua con Jesús que permanecer en la barca sin él. No creo que debamos ignorar o negar los hechos. Deberíamos mirarlos a los ojos y luego proclamar con valentía la verdad. Mi propia experiencia hace años me pidieron que enseñara en un seminario durante una semana y luego predicara en una conferencia en la misma iglesia el fin de semana después del seminario. Unos días antes de mi viaje, tuve un accidente en el que me caí y me rompí el hombro. Tenía un dolor insoportable que me mantuvo despierto toda la noche a pesar de los fuertes analgésicos. Por la mañana fui al médico que me envió al hospital donde me hicieron una resonancia magnética para ver qué pasaba. Luego me enviaron a un especialista. El especialista dijo que tenía que operarme inmediatamente o mi hombro probablemente permanecería rígido e inmóvil. Me comuniqué con el pastor que me había pedido que enseñara en el seminario y le dije que tenía que cancelar debido al accidente. Estuvo de acuerdo conmigo en cancelar el seminario, pero me pidió que aún así fuera a predicar en la conferencia. Lo primero que pensé fue que no podía hacer eso porque necesitaba una cirugía inmediata y necesitaría tiempo para recuperarme después. En ese momento el Señor habló a mi corazón y me dijo, «Ve y predica en la conferencia». El médico me desaconsejó fuertemente, estaba seguro de las consecuencias que seguramente sufriría. Los hechos gritaban en mis oídos, el dolor insoportable hablaba muy fuerte, pero elegí creer la verdad. Uno de mis amigos me dijo que no debería ser tan estúpido. Dijo que le diría a Debbie, mi esposa, que me impidiera irme. Ya había hablado con Debbie, quien me dijo que si Dios me decía que fuera, tenía que irme. Decidí creer más en la verdad que en los hechos y llegué a la conferencia con mucho dolor. En medio de mi primer mensaje, el Señor habló a mi corazón y me dijo, deja de predicar y llama a los enfermos. Le pregunté a la primera persona que habló cuál era su problema y me dijo que tenía un hombro lastimado. Dios la sanó inmediatamente. Las siguientes 4 personas sufrieron heridas en el hombro y todas se curaron de inmediato. ¿Qué habría pasado si me hubiera quedado en mi barco de seguridad y hubiera creído más en los hechos que en la verdad? Cuando llegué a casa después de la conferencia todavía tenía mucho dolor en el hombro, pero no estaba rígido. Comencé una terapia muy dolorosa que restauró completamente mi hombro en tan solo una semana sin cirugía. Cuando volví al especialista, me dijo que en más de 30 años practicando la cirugía de hombro, nunca había visto algo así. El corazón de incredulidad. La Biblia nos advierte sobre un corazón de incredulidad en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo de incredulidad y se aparte del Dios vivo. Estas son palabras muy fuertes. Llamad malo o pervertido al corazón de incredulidad. La razón por la que un corazón de incredulidad es tan malo a los ojos de Dios es porque cree más en los hechos que en la verdad. Como hemos aprendido que la palabra de Dios es siempre la verdad, cada promesa en la Biblia es la verdad, incluso si contradice completamente nuestras circunstancias. Un profesor canadiense contó las promesas de Dios que nos ha dado la Biblia. Contó 7.487 promesas. Cada una de ellas es la verdad que a menudo contradice los hechos de nuestras vidas. ¿Qué creerás, la verdad o los hechos? Desde que era adolescente, me encanta 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios en él son sí, y en el amén, para gloria de Dios por medio de nosotros. Aquí tenemos la garantía de que las 7.487 verdades de la Biblia son 100% confiables, aunque puedan contradecir 7.487 hechos. La Sagrada Escritura nos dice que todas las promesas de Dios están en Él, es decir, en Jesucristo. No son la verdad porque las creemos, son la verdad porque Jesucristo pagó por ellos en la cruz. Cuando Jesús gritó, «Consumado es», firmó 7.487 cheques en blanco con su sangre. Tu parte es creerles a pesar de todos los hechos. Si haces esto, experimentarás el poder sobrenatural de Dios. Esta escritura termina con esta declaración, para la gloria de Dios a través de nosotros. Cada vez que creemos más en la verdad que en los hechos, Dios es glorificado. Las 2 últimas palabras que dicen, a través de nosotros, son importantes. Cristo ya ha hecho todo lo que hay que hacer. Solo cuando creamos en la verdad experimentaremos lo sobrenatural. Testimonio: mi nombre es Junior. Mi hijo y yo asistimos a una conferencia, pero llegamos durante el tiempo de oración. Tenía un dolor intenso en el oído. Me invitaron a seguir adelante y me dieron oración. Fui sanado inmediatamente. Eso fue muy fuerte. Me sentí muy animado porque era la primera vez que experimentaba algo sobrenatural. Bendito sea el nombre de Jesús.